Y claro, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast que está hecho para todos aquellos clásicos de la vida. Para aquellos que luchan por sus sueños, viven sus propias vidas y quieren mejorar su propio mundo. Para los que a través de eso mejoran las vidas ajenas. Sí, un espacio para todos los que luchan por ser mejores cada día. Sin dañar a quién, aquellos que quieran ser más muchosos, más valientes y más arte deco. Yo soy tu dulce y fiel amiga Barbie Mattel, tu mejor amiga y tu mejor podcast, para ayudarte a hacer lo que quieras ser. Besitos, comenzamos. Hola, ¿qué tal, queridos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, todos mis muchosos, todos mis clásicos, todos mis arte deco. Y dándoles la bienvenida a este nuevo año, un añito nuevo. Estamos ya primero de enero del 2024. Feliz año a todos mis queridos escuchas, todos mis queridos lectores, todos mis muchosos. Y bueno, deseándoles que este año sea lleno de bendiciones, prosperidad, abundancia y éxito para todos ustedes. Y bueno, sí, sin más, iniciando con un nuevo episodio de este su espacio, de este su programa, y pues invitándoles a que sigan compartiéndolo. Este espacio no sería nada sin todos ustedes. Muchas gracias por eso. Iniciamos un nuevo año con muchísimos más temas. Y bueno, espero que siga siendo de su agrado. Comenzamos. Yo soy tu dulce y fiel amiga Barbie Mattel, tu mejor amiga y tu mejor podcast, y tu radio por internet, radiocarton.com. Comenzamos. Y claro que sí, mis queridos. Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 32 minutos, iniciando un nuevo día, un nuevo año, año nuevo, lunes primero de enero del 2024. Bendiciones para todos, que este año sea para prosperar, para ser mejores. Siempre sé lo que quieras ser, pero sé muchoso, sé mejor, sé más valiente, valídate, valórate, eres muchoso, eres arte deco. Yo soy tu dulce y fiel amiga Barbie Mattel. Voz y voz de tu servidora. Este es tu espacio llamado Barbie Tiene Voz. Y bueno, deseándoles que inicien con un excelente, excelente año, excelente día. Iniciamos en todos los aspectos un año, inicio de semana, enero 2024. 3 de la tarde con 33 minutos. Les dejo algo de musiquita. Esto es de Rotset y dice Listen to the You Hear. Espero les agrade. Seguimos con más. No te despegues. Este es tu espacio. Barbie Tiene Voz. Continuamos. claro que sí, mis queridos, porque ustedes lo pidieron, porque seguimos aquí con más de este su espacio. Y bueno, deseándoles a todos que de verdad tengan un muy bueno y próspero año, que este año tengan buenos propósitos, que se den a la tarea de aterrizarlos. Ya son las 3 de la tarde con 36 minutos, día lunes del primer año del 2024, enero del 2024. Y bueno, pues yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo importante para ti? Digo, porque cada uno tenemos pues muchos gustos diferentes y eso es respetable. Mi pregunta es, ¿qué es lo importante para ti? ¿Te has preguntado eso, mi querido muchoso? No sé si lo hayas hecho en algún momento, pero creo que sería el momento preciso, oportuno y primordial que lo hicieras hoy, primero de enero. Yo creo que estamos en el momento perfecto para iniciar un buen año, ser mejores, mejorar, modificar, resetear todo lo que está en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma y hasta en nuestro cuerpo, en nuestro estómago y alrededor de nosotros. Buen momento para hacer catarsis, buen momento para desechar, mejorar y iniciar algo nuevo. ¿Qué es lo importante para ti? Pues uno se desvive a veces por tener cosas. En realidad, llega a un punto uno donde descubrimos que lo realmente que tenemos que hacer es aligerar el equipaje, ¿sí? Y llenarse de emociones y de vivencias, que es lo único que de verdad importa. Rodearte de la gente que de verdad te quiere. Ser capaz de atesorar los momentos y no dejarte llevar por la monotonía ni lo inmediato. Comenzamos. Un chip nuevo. Ese es el tema del día de hoy, mis queridos muchosos. Un chip nuevo. Y entonces, ¿qué es lo importante para ti? Vamos con todo y a la yugular. Ya saben que ese es mi lema, esa es mi frase. Y bueno, mis queridos muchosos, saben perfectamente que todo lo que hablamos en este su espacio no es directamente, no lo hago con la intención o el afán de insultarlos, de hacerlos sentir mal, porque francamente pues los temas que subimos aquí es pues son temas en general, ¿no? Yo solamente lo digo, dejo los zapatitos, dejo la bota, dejo la zapatilla. Y quien quiera tomar el pedazo o el lugar que le corresponda, que le toque, que sepa que lo necesita, ahí está. Si te pego con alguna pedrada, bueno, discúlpame, esa es a lo mejor una de mis esencias, ¿no? Soy muy poco ortodoxa, soy muy bizarra en muchas ocasiones, soy cruel, sí, pero muy realista. Y no quiere decir que todo lo que yo diga es la razón, porque realmente lo veo desde mi percepción, desde mi perspectiva. Sin embargo, no nada más a lo mejor es la mía, sino que he observado perspectivas de muchas otras personas. Por eso me atrevo a hacer este espacio y a darte estos temas. A muchos no les ha parecido, a muchos les ha parecido un poco burdo, les ha parecido mi programa o lo que yo hablo muy cruel, muy, se me fue la palabra, pero pues la realidad es de que ese es el punto de esto. O sea, cada quien le pone su chispa. Este es mi espacio que hice para todos ustedes, para los que les gusta pues la manera en que yo expreso lo que he vivido, lo que he observado y lo que me han contado, porque eso es, este espacio son vivencias. Y son vivencias tanto personales como a nivel emocional de muchas personas que yo le he observado, siempre dándoles y dejándoles lo mejor, una nueva perspectiva para mejorar su día a día. Y entonces, ¿qué es lo importante para ti? Porque dijeron que los olvidaba, ¿verdad? Y no, aquí estamos. Una vez más dando un poco y a la yugular para no perder la bendita costumbre. Sí, porque luego me extrañan, ¿sí? Dime tú, mi querido muchoso, ¿qué es lo que realmente importa para ti? Porque te recuerdo que tú no eres dueño de nada. Solo eres dueño de los momentos. Sí, te explico. Tu casa dejará de ser tu casa en algún momento. Tu bicicleta dejará de ser tu bicicleta. Tu carro, ese que tanto deseas, que tanto anhelaste por comprar y que te presumías y que te bofeabas en alardear y decir, ah, mi carro, porque yo soy importante porque tengo un carro. ¿Sí? Ese carro va a dejar de ser tu carro en algún momento. Tu casa va a dejar de ser tu casa. Tu novio o tu novia puede que deje de ser tu novio o tu novia en algún momento. Sí, es cruel, pero es la realidad. Nada, pero nada de lo que hoy tienes y posees te pertenece. Es más, hasta tu cuerpo, ese tampoco es tuyo. ¿En serio? Tampoco te pertenece. ¿Solo? Tú solo eres dueño de momentos. Los momentos que vives, los que viviste y los que has vivido. Con los que amaste, con los que te amaron. Y hasta con quienes peleaste o discutiste. Y esas personas y en esos lugares con quien compartiste momentos lindos o momentos desastrosos. Así que, estúpidamente sigues pensando que lo que posees y tienes es lo más importante. Iluso. Yo diría que estás muy a tiempo de rectificar tu predicamento y este nuevo año que comienza desde cero tienes la oportunidad grandiosa de reiniciarte y empezar a cambiar esa forma de ser, esa forma de pensar, esa forma tan estúpida de actuar, esa arrogancia que te cargas. Recapacita, modifica lo que tengas que modificar, porque un final, eso es lo único que te vas a llevar. Y ahí lo único que importará serán los buenos consejos, los buenos momentos que dejaste, las rosas que obsequiaste o lo que hiciste, los actos felices que hiciste para hacer feliz a alguien con ese detalle o lo mucho que aportaste a mejorar de algún sentido a alguna persona. Los buenos consejos que diste, los abrazos cálidos que calmaron la angustia o el dolor de una persona. Las palabras de aliento que diste cuando lo necesitaba alguien. Y pues los chistes que hicieron en algún momento a ese par de personas que estuvieron a tu lado y los hicieron feliz. Los hicieron sonreír. Los hicieron olvidarse en ese momento de algo que a lo mejor los angustiaba. Esos recuerdos, querido, son los únicos que vas a dejar y lo único que te vas a llevar. Es la satisfacción de haber hecho algo bueno. Las cosas, lo mejor posible, y los buenos recuerdos y los buenos hábitos y los buenos consejos que diste. ¿Y tú sigues pensando que lo más importante para ti es lo temporal y lo momentáneo? ¿Lo inmediato? ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! Tenemos tiempo aún para meditar, rectificar y modificar muchas o algunas cosas en tu vida. Y no para decir que ya es todo. Todo está perfecto en tu vida. Porque realmente cuando dices que todo en tu vida es perfecto es porque todo está hecho una mierda. Porque no quieres mirar hacia adentro y decir, tengo que recapacitar, tengo que hacer esto, modificar ciertas conductas que me han estado llevando al desastre. Porque podrás tener toda una vida de lujos y prestigio y poder tener comodidades económicas. Pero ¿y tú? ¿No será que quieres llenar todos esos... borrar toda la mierda que tienes, olvidarte de la mierda que traes, que tienes y que llevas arrastrando y tapar con lujos y con cosas las carencias emocionales que tienes dentro de ti? Échate un vistazo, te invito a que lo hagas. Sí, para iniciar un año nuevo muchísimo mejor en muchas cuestiones, en el punto, hasta de tus hábitos, mejorarlos y otros cambiarlos porque el tiempo es eterno, querido, sí. Y es tuyo, tómalo, te lo regalo, lo tienes, está en tus manos. Pero también comprende que nosotros somos pasajeros y somos efímeros. Y eso sí, todo cambia en un instante. Es por ello que te invito a pensar realmente qué es lo que quieres que sea para ti lo más importante este año que comienza desde cero. ¿Sí? Y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Es el buen momento para iniciar. Dato curioso, terminó en domingo, fin de semana. Iniciamos el año con un lunes Y eso es lo mejor. Que todo lo bueno que deseas para hacer lo que quieras hacer, sí, pero más muchoso y mejores de lo que fuimos el año pasado. Este año que terminó y este año que inicia, que tengamos todo lo mejor, que tratemos de ser lo mejor posibles, que tratemos de ayudar y de apoyar y ser las mejores personas. No importa que alguien te haga una jeta, una mala cara, que sigan hablando, alardeando, que sigan pisoteando tu nombre. Tenemos dignidad y sabemos hasta qué momento parar eso y decir no, de aquí para acá ya no, no te lo permito. Sin embargo, podemos no cambiar y modificar nuestra esencia de bondad. La humildad, la lealtad y la bondad es lo que a veces nos caracteriza y eso no todas las personas tienen la virtud. Entonces, de tener la virtud de saber manejar todo con un control y un balance. Seguimos siendo lindos, seguimos siendo buenas personas, seguimos dando, a veces sin esperar lo mismo. Sin embargo, hay un límite para que no confunda nuestra amabilidad con estupidez. Ojo, algo bien importante. El que seamos buenas personas, el que reseteemos muchas cosas, tampoco nos lleva a tener que permitir faltas de respeto de otras. Tienen un límite, tenemos un límite nosotros también, entonces tenemos el derecho divino de decir, no, esto no me gusta y esto lo voy a dejar así. Tampoco te digo que porque vas a resetear tu vida, tienes que empezar a perdonar, o sea, perdonar a todos sí, pero eso no conlleva que les tengas que volver a hablar porque ya, porque tú quieres seguir siendo linda persona. Eso es algo muy diferente. Yo soy una persona que si las personas que a mi alrededor, algunas, me han lastimado, me han ofendido, me han faltado al respeto, yo no vuelvo a dirigirles la palabra. Simple y sencillamente porque pinto mi línea por mi bienestar propio. Mi dignidad, mi paz mental y emocional es una base para que yo pueda seguir siendo y apoyando y ayudando a otras personas que de verdad lo valoren, lo aprecien y lo necesiten. Entonces te dejo la frase de hoy. Vuelve tú a ti y entiende que lo único que verdaderamente necesitas en tu vida es que tú estés contigo. Empieza por ti, querido. Un chip nuevo, porque modificando muchas cosas en tu vida para bien, el universo tiene una conexión inmediata con todo en tu ser y en tu vida, que prácticamente todo lo malo empieza a desaparecer y tu vida comienza a mejorar. Pero tiene que ser hasta del cómo mejoraste tus hábitos, como hasta el levantarte y tender tu cama. Tu habitación ordenada, tu vida comienza a verse más en orden y te sorprenderás entonces cómo todo empieza a verse de una mejor forma. Y tu vida abajo en orden, en el universo, comienza a darte y mejorar todo en tu entorno. Yo, créeme querido, yo soy muy creyente del universo y del karma, del bien, el mal, el yin, el yang, el universo, la energía y las vibraciones. Porque todo se consolida en una sola cosa, Dios. El Dios que tú quieras, el Dios en el que tú creas, eso varía, eso no tiene nada que ver en esto. Simple y sencillamente en lo que tú creas que para ti sea poderoso. Para mí es Dios, para ti puede ser Buda, para ti puede ser, eso no tiene nada que ver, ¿sale? Aparentemente creemos que nada de eso tiene conexión y nada tendría una real importancia, pero la verdad no lo es todo. Si arriba está en orden, abajo no puedes tener desorden. Arriba y abajo, querido, son una misma cosa. Y si para ti lo realmente importante es ser la mejor persona posible, ¿cómo puedas empezando por ti? Porque para mejorar y modificar muchas cosas, querido muchoso, en tu vida, el inicio del reseteo debe de ser desde tu interior y poder fluir y modificar exteriormente. Si arriba está en orden, abajo estará en orden. O sea, te explico. Tu mente y tu espíritu interno espiritual arriba. Tu cuerpo exterior terrenal y tu cuerpo físico abajo. ¿Me expliqué? Ok, mira. Todo debe de iniciar por ti. El amor en mejorar debe iniciar por ti. Pregúntate, ¿tú te amas? Yo te pregunto a ti, ¿tú te amas? Y apuesto a que tú me dirás que sí. Pero te apuesto lo que tú quieras que no tienes ni puta idea qué eso significa. Y te lo voy a explicar en este momento, querido. Mira, sé que es difícil porque muchos van por la vida pensando que en la vida todo es el verse bien físicamente. Y eso es tener amor propio y estar bien y tener todo bajo control y tener dinero en todo en la vida, ¿sí? Y así no funciona el cosmos ni el universo, no hay un balance. Primero tenemos que amarnos nosotros mismos para así tener todo el balance en nuestra vida y así obtener el balance para que el nuevo chip que nos coloquemos este nuevo año sea para lo mejor, en un año lleno de bendiciones y abundantes y tener mucha prosperidad, porque eso es ser prósperos. Para ser buenos y apoyar a quienes se pueda y esté en nuestras manos, tenemos que empezar por nosotros. Porque mira, el dinero es bueno, una de las cosas más importantes, pero no la más importante, ya que es la fuente de proveer lo que necesitamos, pero tener la mentalidad de que lo material es lo mejor o lo más importante, eso es un error. Porque si en tu vida fluyera balanceada, créeme, que sería el balance perfecto. Dinero y tu interior y tu alma, pero lo dudo mucho que la tengas ahora. Por ello mismo te invito a cambiarlo. Tienes que tener un balance, querido. Existe un balance y nada es malo tenerlo. Claro que no, no es malo. Todo es bueno en esta vida, pero con un balance. Por eso tenemos un nuevo año para comenzar con el pie derecho. Un nuevo chip. Aunque crees que en la vida solo es el dinero o el físico o lo terrenal o la ropa que te pones es lo más importante, yo te invito a que hagas un examen en tu interior de conciencia y me respondas esto que te voy a decir a continuación. ¿Dónde venden la confianza? ¿Dónde venden la lealtad? Dime, querido, ¿cuánto precio tiene una buena amistad? ¿O dónde se compra un buen hombre o una buena mujer? Dime, ¿con cuánto dinero regresa a tu vida un ser querido? ¿Con cuánto dinero regresas de la muerte a una persona que falleció? Dime, ¿con cuánto dinero se arregla una familia destruida? ¿O con cuánto dinero limpias el dolor que has causado o causaste a una persona? Y dime, ¿en qué centro comercial te quitan la angustia, las penas, los desprecios, la tristeza, la depresión, las humillaciones? Dime, las burlas, ¿qué cargas? ¿Dónde? ¿Dónde te los quitan? ¿Con cuánto dinero limpias tu conciencia? Sí, porque no la tienes tan limpia que digamos. Nadie la tenemos. ¿Entiendes? Queridos, no todo es eso. Y no todo es lo inmediato, lo express, lo rápido, lo efímero, lo ya, en este momento lo quiero. Sí, es lindo tener un buen cuerpo y lucir excelentemente tus ropas, lucir saludable. Y es excelentemente bueno tener dinero en abundancia. Claro que sí, porque nada en esta vida, querido, es malo. Lo malo es que tu felicidad solo se base en eso, en lo efímero, en lo inmediato, en lo express, en lo superficial. Y no debe de ser así. Para tener el verdadero control y un balance arriba y abajo, tenemos que iniciar por purificar tu mente, purificar tu alma, purificar tu cuerpo y así amarte a ti mismo. Eso implica amor propio, tanto lo que nutres en tu mente como lo que nutres en tu estómago y lo que mires en tu espíritu y tu alma. Y así todo comenzará a tener un balance, un control y un buen inicio. Tu nuevo chip estás por estrenar si así lo deseas, pero comienza por ti. Y asimismo entenderás que estando bien tú, amándote tú, podrás ser bueno contigo y ofrecer lo mejor a todos los demás. Nada es malo, querido, en este mundo, ni el dinero, ni la belleza, ni los gustos o la comodidad. Pero siempre y cuando que lo que tengas sea con el fundamento de lo bueno y no sobrepese antes en ti el ego, porque entonces no has entendido nada. Querido, es muy padre lucir bien, vernos perfectos, querer modificar ciertas cosas. Hoy en día que existen ya mucho las cirugías plásticas, todo en esta vida tiene un arreglo. Es muy padre sentirte bien contigo mismo, pero tiene que haber un balance, porque no puedes lucir bien por fuera y tener mierda por dentro, tratar mal a las personas. Fíjense que a mí no me gusta juzgar a las personas por el cómo se ven yo cuando no trato a alguien, porque digo, bueno, tiene a lo mejor, se ve con cara de mamona o lo que sea, un suponer, ¿no? Pero yo no puedo juzgarla por cómo la veo, sino por cómo a mí me llegue a tratar. Porque si esa persona a mí me trata súper bien, es una persona amable, no nada más por tratarme bien en un momento, porque ese es su patrón de conducta, porque me trata bien, porque respeta a los demás, porque es una persona que no se mete con nadie, porque no puedes ir tampoco por la vida queriendo sonreírle a todo el mundo para que piensen que tu apariencia es ser una buena persona solamente porque te ríes con todos. Eso no es ser una buena persona, eso es ser un hijo de puta hipócrita, así te lo digo. Mentiroso, farsante, doble cara, sí, falso. Esa es la palabra, falso, fake, así. En estos tiempos que ahora ya se usan mucho esas palabras de, pues, fake, ¿no? Porque una persona no puede ser amigo de todo el mundo. Tienes que caerle mal a alguien. Y si tú puedes decir, ay, yo, a mí todos me quieren, a mí todas las personas me aman, eso es una puta mentira. A lo mejor porque quieren obtener algo de ti y no precisamente algo bueno. Tal vez solamente te quieren llevar a la cama, un suponer, ¿no? Eso depende de ti, del cómo eres. O sea, a mí si una persona me trata bien, pero yo veo que es mala con los demás, o es grosera, o altanero, o por hablarme a mí, le deja de hablar a otros, o a mí no me habla por juntarse con otras personas. O sea, eso es una hipocresía. Eso no te hace ser buena persona. Miren, les voy a contar algo. Personalmente, les digo, no me gusta juzgar a las personas por el cómo lucen, pero sí por el patrón de conducta que tienen con los demás y personalmente conmigo. Hay una persona a donde yo voy a tomar unas clases, donde yo estudio, que no voy a decir nombres porque no voy a dejar, no voy a hacer connotar, pero sé perfectamente que no le caigo bien. A muchas personas no les agrada porque, pues, a veces yo solía opinar mucho, hablar mucho, y eso me ha provocado serme un poco más introvertida. Ya no expreso mucho, ya de hecho ya no hablo, porque para evitar caras y gestos y eso, ¿no? Y qué triste porque a veces las personas, en lugar de nutrirse con lo que tú conoces, con lo que tú has hecho, lo hacen como de, ay, es que pinche vieja, güey, no mames, es una... Pinche vieja se siente, se cree, ya sabe, no sé. Y lo poco que sé y lo que he aprendido me lo ha dado el estudio, el leer, el aprender, el mejorar, el intentar hacer las cosas. Eso me ha hecho y me ha hecho aprender. No es porque yo sea súper inteligente. Nadie somos inteligentes. Todos tenemos la misma inteligencia, que de hecho tenemos el 100% de inteligencia. Si tú no lo quieres desarrollar, esa no es culpa mía. A lo mejor yo del 100% tengo nada más el 20 o el 30. Muchas personas llegan a tener hasta el 80% de intelecto. Einstein yo creo que sobrepasaba el 100% de inteligencia, ¿no? Pero bueno, o sea, somos humanos. La realidad de todo esto es de que pues voy y pues hace cierto tipo de acciones que con los demás es muy despectiva, es muy grosera esa persona. Se siente que... la hicieron en el baño los dioses del Olimpo, se siente perfecta. A lo mejor está joven, sí, es una persona, podría decir que tiene veintitantos años, a lo mejor. Pero yo he visto cómo actúa, ¿no? Como de, tengo dinero y yo con el dinero puedo hacer y yo puedo tratar a la gente como a mí me dé mi chingada gana. Y perdónenme, pero ahí están mal. La verdad están mal. Si empiezan por ahí, es lo que les digo, si empiezan por ahí... Y sobreponen antes el ego, ¿sí? Y la belleza y el dinero con soberbia, no eres nada, no has entendido nada en la vida. Entonces, Cuando hacen ese tipo de cosas, yo sí puedo decir, ¿sabes qué? Ahí pongo una raya y pongo una línea y yo prefiero evitar tener contacto ni con saludo, ni en el buenos días, ni nada con ese tipo de personas. Por mi paz, por mi dignidad, porque también yo valgo como ser humano. ¿Capichi, querido? No todo en esta vida lo compra el dinero. Sí, es importante y es necesario. Es una fuente indispensable, sí. Y es buenísimo, bendecido y abundante. Pero no solo por eso es lo más importante, sino lo que llevas en el, con el debido respeto, con balance y no sobrepuesto con el traje del ego por delante. Querido, créeme que todo estará bien. Porque teniendo un buen balance contigo mismo para empezar y después tu vida, tu entorno, todo se va a ver mejor en ti. Tendrás los pies y la cabeza en tu vida. Y así te prometo que si pusieras una vestimenta de 10 pesos que compraras en la ropa de paca de segunda, que no te costara 1,000 y tantos pesos, o sea, nadie lo va a notar. ¿Sabes por qué? Porque la luz y el porte y la clase, sí, y la humildad con que lo portas y el gusto y el cuerpo con que lo luces, no solo es bello por fuera, sino que también lo más importante es por dentro. Todo sale a la luz, la ventana del alma, la ventana del alma tiene ventajas y esa muestra tu verdadero yo, tu yo interno, empezando por el amor y el respeto, el valor, la admiración que tú te tienes. Yo te puedo decir que puedes comprarte ropa que a lo mejor no sea nueva, no necesariamente todo tiene que ver con lo aparente, con la apariencia. Tenemos que portar algo bien, estar bien vestidos. Yo no digo que no, querido, pero tiene que haber un balance. No eres lo que traes puesto. Eres lo que tú haces con los demás. Capichi. No necesitas comprarte un buen chip. Yo, tu servidora, te lo estoy regalando en esta nota y en este tu espacio, tu programa de hoy. Si te gustó y te sirvió de algo, déjame un comentario. En el escritorio de Barbie Mattel estamos así en la plataforma de Facebook. Y bueno, queridos, si te gustó este programa, este espacio, este tema del día de hoy, deseo de todo corazón que te haya servido, que te haya hecho aterrizar por muchas razones y por muchas cuestiones, que de verdad te guste, que te haya servido, que te resetees, que te pongas el día de hoy un nuevo chip, un nuevo año, un nuevo comienzo. Sé mejor, los buenos somos más. Gracias por leerme, gracias por escucharme y lo hago desde el fondo de mi alma y de mi corazón. Así, déjame pensar en algo más. Valídate, valórate, eres muchoso, eres arte deco. Yo soy tu dulce y fiel amiga Barbie Mattel, tu mejor amiga y tu mejor podcast y tu radio por internet, radiocarton.com. No olvides que estamos en Instagram como Barbie Mattel y @MattelBab. Estamos también en Pinterest. También estamos en la plataforma de Facebook como el escritorio de Barbie Mattel. Deja tus comentarios, comparte para que los mejores y los buenos seamos más. Sé tú, sé lo que quieras ser, más muchoso, más valiente, más arte deco. Besitos, inicio un nuevo año. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Son las 4 de la tarde con 5 minutos y deseo que hoy sea un excelente día. Bendiciones y seguiremos con más.